Ayer nos informaban de despidos en el PAMI y para hablar del tema saludamos a Hernán Corredoira, él es secretario general de SUTEPA, Sindicato de Trabajadores de esa obra social, la más importante del país, el PAMI. ¿Qué tal, Hernán? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Lucas? Muy bien. Bueno, contanos... Arrancando un enero complicado. Sí, bueno, recuerdo que hablamos en diciembre con disposiciones que general, bueno, lo charlamos varias veces con vos porque enloquecieron a muchos hombres y mujeres de la tercera edad porque era un cambio en el tema medicamentos. Ante todo, me gustaría arrancar por ahí. ¿Cómo está el tema ese? Porque vos nos decías que estaba todo para que colapsen, ¿no?, las oficinas porque la gente no estaba bien informada. ¿Cómo está el tema medicamentos hoy? Mirá, Lucas, lamentablemente está colapsando, se está incrementando la demora paulatinamente en la aceptación de todos los trámites. Esta tanda de despidos último agrava la situación. Sí. Así que lo que está ocurriendo con este tema es que ha salido de los medios. Claro. Dejó de ser un tema candente, pero la verdad que hoy la cara del ajuste... aparte de los trabajadores, son los jubilados que se marchan resignados de las agencias de PAMI por no poder conseguir la medicación. Uh-huh. Sí, bueno, son testimonios que circulan algunos días más, otros días menos, en los medios de comunicación de los jubilados que se van sin los medicamentos, de los farmacéuticos que cuentan, ¿no?, un cotidiano muy, muy complicado. Ayer se conocieron despidos. Contanos a quiénes despidieron en el PAMI. Hubo la verdad que una cantidad impresionante de despidos para el mes de enero. Despidieron todo personal de planta ingresado durante el gobierno pasado. No despidieron funcionarios, son todos trabajadores, muchos profesionales. Hemos sufrido despidos que realmente son injustificados. Tenemos situaciones muy bizarras, como el caso de los despidos en el policlínico uno de Rosario, que despidieron un grupo de anestesiólogos y se tuvieron que suspender operaciones. Despidieron una compañera, una licenciada en psicología, que era la única psicóloga de residencias propias. Es una situación muy compleja, lo que derivó en una asamblea masiva adentro del PAMI Central, del edificio que está en la Avenida Corrientes. Una asamblea que realmente se puede decir que fue histórica porque terminamos todos los gremios actuantes en el PAMI en esa asamblea, lo que terminó forzando una mesa de diálogo con las autoridades de la institución para empezar a tratar las reincorporaciones. Uh-huh. Es decir, que ayer se logró una mesa de discusión y se habilitó la idea de la reincorporación. ¿Qué nos puedes informar al respecto? En principio está comenzando esta mesa de diálogo, las autoridades están dispuestas a conversar, vamos a ver qué tan efectiva es, porque todos los despidos que vienen ocurriendo en el PAMI, si bien ingresaron durante el gobierno anterior, es todo personal de planta, no es que dejaron de renovar contratos, ni es gente que estaba sobrando. Entonces, lo más difícil de esto es que muchos trabajadores tuvieron que abandonar áreas, tuvieron que abandonar agencias, debilitando la atención al público, debilitando el circuito administrativo que trata de sacar las prestaciones rápido, porque en definitiva los trabajadores estamos metidos en ese circuito de querer solucionarle las necesidades a los adultos mayores afiliados al PAMI. ¿Cuántos despidos son en total que fueron anunciados? Esta tanda de despidos fueron 250, están conectados con este ajuste que promovió el Ministerio de Salud de 1.400 despidos. En PAMI, desde el comienzo de esta gestión, tenemos contabilizado alrededor de 550 despidos. Cabe destacar que PAMI está con una planta de personal justa, no tiene personal de más, está faltando personal en el PAMI. Si vos tenés en cuenta de que PAMI tiene 5 millones de afiliados 680 oficinas distribuidas a lo largo de todo el país y tiene 12.600 trabajadores de planta, que hoy andaremos en 12.050 con los despidos que hubo, te das cuenta de que no está faltando, no está sobrando gente, todo lo contrario, está faltando. Hoy en las ciudades más grandes del país vos te encontrás con colas de afiliados tratando de resolver los trámites, está faltando gente. Entre esos 12.000 laburantes vos tenés desde los administrativos hasta los que, bueno, atienden en las oficinas del PAMI hasta los profesionales. PAMI tiene tres efectores propios: el hospital César Milstein y los dos policlínicos de Rosario, además de residencias propias acá en Capital Federal y en Casilda, provincia de Santa Fe. Entonces, dentro de ese universo de 12.000 trabajadores, vos tenés muchísimos profesionales que están, que son asistenciales, que están en atención directa. Sí. Médicos, enfermeros, técnicos en diagnóstico por imagen, hematólogos. No son 12.000 administrativos. Claro, administrativos, claro. En el PAMI serán alrededor de 7.000. Uh-huh. Ahí no contabilizaste el Hospital Español. El Español también se está haciendo cargo el PAMI desde el gobierno anterior, ¿no? Sí, se está haciendo PAMI cargo del Hospital Español, pero el personal del Hospital Español es empleado del Hospital Español, no es empleado de PAMI. Lo que es, acabamos de incorporar hace poquito es el Jusey de Mar del Plata. Sí. Ese se lo acaba, ese nosocomio se lo acaba de quedar PAMI después de un largo proceso judicial. Bueno, ahí hay 200 trabajadores aproximadamente, también directamente conectados a la salud. Entonces, repasando, vos decís que desde que inició el gobierno de Milei hay más de 550 despidos, que ayer se anunciaron 250, donde, bueno, comentabas anestesistas, psicólogos, profesionales, lo cual también esto genera, imagino, si en Rosario se suspendieron cirugías, lo que implica eso, la complejidad. Aparte, el gremio de anestesistas, digamos, los anestesistas, que son todo un tema, ¿no? Siempre, quienes pasamos por una cirugía sabemos lo que significa. Exactamente, exactamente. A ver, te reitero, este ajuste que se está dando sobre el PAMI, en específico sobre el recurso humano del PAMI, sí, no va a hacer que el ahorro en recurso humano le genere mejores prestaciones a nuestros afiliados. Porque de hecho, si nosotros tuviéramos la certeza de que con ese ajuste, con ese supuesto ahorro, le incrementan en el vademécum a nuestros afiliados, no sé, 10, le agregan 10 remedios, vos decís, bueno, a mal de pocos, consuelo de muchos. La realidad es que no va a pasar eso. Vemos que el ajuste en el PAMI se está profundizando, el circuito de ingreso de dinero a PAMI está cortado, porque el dinero que recauda PAMI a través de la ley 19.032 pasa por el Ministerio de Economía, y a partir de ahí empiezan a darle a PAMI a cuentagotas para poder cubrir las prestaciones. Hoy el PAMI se está manejando con un presupuesto del 2023 con más las ampliaciones del 2024. La inflación que estamos sufriendo se come ese presupuesto. Claramente no van a alcanzar para cubrir todas las prestaciones. Entonces vemos con mucha preocupación que este ajuste que recae en el recurso humano además afecte las prestaciones. Uh-huh. Vemos una posible tercerización de todos los servicios de PAMI a futuro, y realmente nos preocupa, porque el PAMI no son solamente prestaciones médicas ni medicamentos en la farmacia, o sea, son muchas más cosas. Claro, eso te quería preguntar, ¿no? ¿Hacia dónde se camina? Porque estamos hablando de la salud de más de 5 millones de compatriotas. Exactamente, exactamente. Estamos muy preocupados. Vos decís que esto va a la tercerización, o sea, al desmembramiento de lo que es la obra social. Es que el recorrido que estamos haciendo es muy similar al recorrido que se hizo durante la década de los 90, donde primero los trabajadores de la institución los tildan de ñoqui. le ajustan el presupuesto para empezar a decir que el instituto no funciona, que PAMI no sirve porque no da todos los servicios que tiene que dar. Y luego van a empezar con estas teorías de que lo mejor que le puede pasar a nuestros afiliados es que el PAMI desaparezca, que se queden en las obras sociales sindicales, cuando sabemos que la desfinanciación del sistema de obras sociales sindicales es tremendo, cuando sabemos también de tenemos hoy en el país más del 50% de irregularidad en los aportes laborales. Entonces, esta desfinanciación que le están haciendo al PAMI apunta finalmente a eso. No vemos otra señal, a no ser que el gobierno diga de que realmente no les interesan los adultos mayores. Hernán, te agradecemos la charla, estemos en contacto para ver cómo continúa esta mesa de negociación. Hasta ahora, entonces, lo que hay que informar es que después de los despidos se genera una instancia de diálogo y hay que ver cómo se va caminando para ver el tema reincorporaciones. Exactamente. Todos trabajadores de planta permanente. Exacto. Mañana el sindicato SUTEPA tiene una reunión en el Ministerio de Salud para tratar todos estos temas y vamos a ver si tenemos suerte y podemos solucionar algunas cuestiones. Hernán, cosa que vemos difícil, pero bueno, no importa. Yo creo que con la unidad de todos los gremios actuantes en el PAMI se va a poder profundizar la lucha. Se habló de posibilidades, acciones conjuntas de los gremios, si no se camina en la mesa de negociación. Exactamente. Bien. Se están promoviendo asambleas en todo el país y probablemente todo culmine en una gran movilización al PAMI Central la semana que viene. Hernán, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Saludos.